Bueno, chicos, continúo enfermo, relativamente bastante enfermo. Y lo siento por todos vosotros los que os perdisteis el final del directo de ayer con Rupert Dax, porque fue de lo más mítico, de lo más mítico que he visto en un streaming, ¿eh? Y no porque yo estuviera ahí, porque no fue mérito mío, literalmente, y esto no es modestia. El mérito, evidentemente, fue de Rupert. Mitiquísimo. Mitiquísimo los últimos 30 a 35 minutos de Rupert de ayer. En fin, lo que me reí ayer. Bueno, es espacio, Pole. Bueno, ¿qué tal? Marmon Soriu, bienvenida. Davidio, Pole. El Melville Noir. Perdón por llegar tardes. Han venido, aún no me han dado el test. Me dijeron un día o dos. Ya ni me acuerdo cuándo vino, que vinieron ayer. Tendría que estar hoy o mañana el test. En fin. De Melville Noir, buenas tardes, gente. Saludos a todos, buenos del espacio. Os escucharé de fondo que estoy preparando grabación. Oye, escucha el directo de ayer, el final, ¿eh? Cuando acabes este o cuando puedas, porque. legendario. Se me acaban los adjetivos de la última media hora de ayer. A ver, Marmon Soriu, suerte, a ver. Ah, no, que. A monos, perdón. Verbagel. Yepa, otro día más a la escucha. Sí, hoy vamos a tratar temas interesantes, ¿eh? Vamos a tratar por qué se ha hundido la acción de Facebook en el intradía. Creo que aún no ha abierto el Nasdaq. Perdón, estoy con el. Probablemente con el coronavirus. Estoy enfermo, eso desde luego. No sé de qué, pero de algo. Y no me encuentro muy bien. De hecho, me encuentro bastante mal. Pero se ha hundido la acción de Facebook. Creo que no ha abierto el Nasdaq aún. Y en el intradía pierde como el 22% de la acción, que es una barbaridad. Es una salvajada. Si no corrige eso, no sé. Básicamente porque es la primera vez en la historia que Facebook ha perdido usuarios globales. Ya no entre la gente joven, no, no, no. Globalmente, usuarios activos ha perdido. J. Bellido se ha suscrito. Muchísimas gracias, J. Bellido, por la suscripción. Muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A ver. A ver si puedo subir además el. Muchísimas gracias. Que no lo oía, al contrario. A ver, seguimos. ¿Por dónde iba? Creo que iba por aquí. Ah, por cierto. Vamos a hablar también de cómo impactan los grandes éxitos, tipo un estreno, las plataformas, a HBO. Cómo le impacta a Netflix en suscripciones. Gente que empieza a usar la plataforma cuando se lanza algo como el juego del calamar. Os lo voy a enseñar con números. Y luego vamos a hablar de, para mí, la noticia tecnológica, una de las noticias tecnológicas de hoy, que en la prensa española creo que no la he visto analizada, pero son las palabras del CEO de Spotify, que ha señalado que ahora Spotify es una plataforma de creadores de contenido. Una plataforma de creadores de contenido y que quiere 50 millones de, que haya 50 millones de personas que creen contenido y que cobren. Eso para mí se llama youtubización. Ya no Netflixización, ¿no? Es youtubización. Probablemente lo que quieren es que la gente haga podcast, haga audiolibros, y en lugar de publicarlos en Amazon, los audiolibros, y los podcasts en Apple Podcasts o donde sea, que sean exclusivos de Spotify. Porque si les ofrece un sistema de monetización más avanzado, porque hay que decir algo respecto a Spotify, es la que tiene mejores herramientas tecnológicas para segmentar la publicidad. Y por eso está virando esto. Si eso ocurre, todos aquellos que tienen ahora un podcast, por pequeño que sea, ¿se van a quedar en la plataforma X si Spotify les paga 100 euros al mes, o 70 euros al mes, o 120? Veremos un virado de gente que abandona plataformas de todo tipo y se va a Spotify. Me parece que habrá que ver cómo responden, porque lo contrario, tenemos a un sistema muy parecido a lo que ocurre con YouTube, donde ni Vimeo ni ninguna otra era ninguna alternativa. Se monetizaba en YouTube y se iba a YouTube todo el mundo a producir. Y como se iban a producir, era el sitio donde había cosas y los usuarios estaban también allí. Era un círculo vicioso. Bueno, hablaremos de todo esto. 10 minutos, como siempre, chicos. A ver. Por cierto, hemos publicado el podcast con la doctora Sari Arponen. Si os interesa la microbiota, cómo impacta a los seres humanos el hecho de que... A ver, ¿por qué? Voy a bajar aquí la ganancia. A ver, no. Jolín. A ver, no, no te vayas, no te vayas todavía. A ver ahora, ¿por qué pica tanto? Vale, lo pondré así, a ver si, no, si pica menos. Bueno, lo que os decía. La doctora Sari Arponen nos ha explicado en el podcast de hoy si los seres humanos, cómo nos afectan las bacterias y los virus, cómo conviven con nosotros. No, es decir, no luchan, cómo conviven con nosotros, cuál es nuestra flora intestinal, la dieta, cómo nos impacta, cómo es, si somos seres simbióticos, simbiontes. Si además de todo eso, podríamos decir que los seres humanos nos vemos afectados por la dieta y por un montón de factores que no solo nos dañan a nosotros, sino nos dañan a la flora. Bueno, ha contado un montón de cosas interesantes. Pero bueno. De dieta, salud, etcétera. Me he reído mucho escuchando el final del episodio de ayer. Sí. Y de Mar. J. Bellido, yo pensaba que hoy causaba baja. Yo... No, no, me he esforzado aquí. Es que estaba acabando el Tiscra de hoy. Y se me ha retrasado. Me ha retrasado y al final han sido media hora además. A ver. Marmar, está claro que lo bueno llega cuando ya no puedo más y me duermo. A ver, yo me estoy recuperando también del directo de ayer con Rupert, dice J. Bellido. Bueno, es que fue extraordinario ayer. Extraordinario. A ver. Señor Zaval, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Arnau, ayer legendario, legendario, chicos. Ayer legendario. Legendario, lo que contó. ¿En qué directo de Twitch o de lo que sea podéis tener a alguien que ha compartido bloque con la reina? Antes de ser reina. En fin. A ver. Así de Twitch, Moarmosorio. Ayer el señor Rupert estuvo bastante acertado en la homilía. David, y el otro día también me quedé dormido en el postmodernismo. Jolín, la Virgen. Y me desperté con el ordenador encendido. La Virgen. Oye, pues ponte el portátil, ¿no? Digo el portátil, el smartphone. J.I. de la parte de los agentes disfrazados. Sí, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. A ver. A ver, por dónde iba. Vale, por aquí. Capone84, buenas tardes. Jordi, ayer se mencionó que se había silenciado el autor de Fariña. Yo no lo dije. Puede ser que lo entrevistara, perdón, que lo dijera Rupert, pero yo desde luego no lo dije. Nacho Carretero, ¿por qué no le haces una entrevista? Es el libro en el que se basa, creo que la serie, ¿no? Que habla de la mafia en Galicia, ¿puede ser? ¿El tráfico de drogas? Podemos traerlo. Si es un tema que os interese, podemos traerlo, Caponet. J. Romero 200, hola Jordi, ¿qué tal vas? Voy mal, voy bastante mal. Bastante, bastante mal, chicos. A ver cuándo vienen y me hacen el test, a ver si estoy. ¿Qué clase de enfermedad tengo? Pero vamos, lo más probable es que sea. Ah, por cierto. Llamé, ya por curiosidad, y dije, oye, la otra persona que estaba esperando la prueba, que ya se la habéis hecho, ¿esa persona tiene coronavirus también, de los 7? Y dice, sí, ya tiene coronavirus también, ha llamado. Con lo cual soy el único que está esperando ahora confirmar si tiene coronavirus. El resto tiene coronavirus. Y además hoy me encuentro muy mal. Me encuentro casi peor que ayer. A ver. Espero que no sea una derivada de esas que estás 10 días verdaderamente mal. En teoría esto debería durar 3 o 4 días. Encima estoy vacunado, jolín. Padre Rupert dio anoche una misa bestial, dice Josfibet. Sí, el púlpito vibraba, así es. Marmol Soriu dice, buenas tardes Jordi, espero que te recuperes pronto. Sí. Espero que sí, la verdad. Espero que sí. A ver. Alfonso dice, mientras no te hayan obligado a hacer un test anal, oye, espero que no, ¿eh? Que no me tienten otra vez con ese placer que me... La mujer blandía ahí la maderita esa como si fuera un órgano para ofrecerme todo tipo de paraísos terrenales con él. A ver, J. Bellido se ha suscrito. Muchísimas gracias, J. Bellido, por la suscripción. Muy amable. Ah, por cierto, ahora que agradezco a J. Bellido, es de suyo agradecer también, perdón, porque ayer, cuando terminó el gran, repito, legendario programa con Con Rupert se suscribió Joan Solip, que dejó el mensaje: Fantàstic Jordi, molta força per seguir creant comunitat i contingut de gran qualitat. Moltes gràcies, Joan Solip. Moltíssimes gràcies. Y voy a hacer, aunque no aparezca su nombre, porque fue... estábamos en restreamio. Voy a generar el aviso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Y luego también a Michael V, que también se ha suscrito. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale, chicos, sigo. Dice Ciego Boy, PayPal se llevó otro 20%, casi el 30%. Bueno, es que PayPal ha dado unos resultados no muy buenos, ¿eh? Ahora entraremos en lo de Facebook y os explicaré por qué Facebook debería estar bastante preocupado, ¿eh? Es muy grande, tiene mucha inercia, tiene mucho núcleo duro, tiene muchos beneficios aún, pero tiene un problema. Me recuerda al episodio que grabamos con el presidente de Mensa, con Recuenco, que decía que Inditex ya tenía problemas aunque la gente no lo viera. Facebook ya tiene enormes problemas. Pero la gente joven se está yendo. La gente más joven se está yendo, no quiere estar en Facebook. A ver, y otras cosas que ahora añadiremos, ¿eh? Ahora analizaremos por qué tiene enormes problemas. O va a tener, o puede tener. Otra cosa es que se adapten, porque hay gente ahí que en Facebook es muy brillante. Roger83, hola Jordi, ¿qué te parece Destiny? Pues, ¿te refieres al videojuego? No lo he jugado. Lo toqueté, pero muy poco. Te digo, es como si no lo hubiera jugado. Dale, amigo, ¿tú te llevarías tus podcasts de iVoox? Yo tengo un contrato con iVoox. No me puedo llevar hasta que no termine. Pero bueno, tampoco es un contrato de 50 años. Es un contrato que creo que un podcast acaba en este año. Y el otro, pues, le queda un año y pico. Si os soy sincero, a mí me gustaría que iVoox triunfara, porque es una empresa española. Y es una empresa que ha hecho cosas que están muy bien. Eso es mi deseo. Ojalá. Porque además, iVoox te permite hacer cosas que están chulas. No tocar las narices al personal con otras cosas. El problema es la aplicación, que no funciona demasiado bien. Siempre, no hay semana que no tenga algún usuario de iVoox o quejándose de la aplicación, o preguntándome cuándo va a estar en Apple Podcasts Spurna, o que prefieren que lo saque de iVoox pero que encuentre otro sistema. Hay mucha gente que va con la app de iVoox y yo espero que iVoox lo solucione. Lo espero porque es una empresa española y, repito, era líder hasta hace nada en España en podcast. Espero que eso se mantenga. Pero, por cierto, estuve viendo los datos de Ser Podcast, bueno, de Prisa Podcast, y creo que ya debe estar un 30 o un 35% por debajo de iVoox. Eso significa un crecimiento enorme en 2 o 3 años, ¿eh? Si siguen así, van a adelantar a iVoox en unos años. A ver. Tipo hecho, buenas a todos. Bad Sisifo, hola, ¿qué tal? Alfonso, estaba en un restaurante zampándome un plato de habas a la catalana mientras escuchaba cómo me afectaba la microbiota del intestino. ¡Ostras! Es que es fantástico lo de la microbiota de la doctora. Además, ¿habla en español la doctora Harponen? Que yo estaba alucinando. Prácticamente no errores gramaticales ninguno y alguna ligera pronunciación que notaba que no tenía por qué ser española, pero, ostras, es que es impresionante el nivel de lenguaje, el nivel de dominio del español de la doctora, ¿eh? Es alucinante. Roger 83, me queda por ver el final de ayer, hasta donde vi, muy bien, pues el final te va a parecer alucinante, Rogerio. Los últimos 30 minutos de ayer. En fin, cuando lo veas ya nos dirás si es así lo que te digo o no. A ver, ¿por dónde iba? El día menos pensado... ¿Era por aquí? Ah, Mantrupela con la noticia de Spotify. Igual Rupert se va para allá. Sí. O nos meten en la cárcel. El día menos pensado, Jordi, se va a infiltrar aquí alguien de las revistas del corazón y acabará saliendo... Espero que no. Además, muchas de esas cosas han sido analizadas por Jesús Cacho en el pasado, ¿eh? No la experiencia concreta de Rupert, porque compartir edificio con ese tipo de personajes tan famosos en España no es una cuestión de casualidad. Mera casualidad. Ángel Zeiss, muy bueno el episodio con la doctora Arponen, sí, el que he publicado hoy. Comida lo menos, sí. Son buenos los ayunos. En Estados Unidos ahora es muy popular el ayuno intermitente. Básicamente no comes nada a partir de cierta hora, pero por nada, nada. Algunos afirman que es a partir de las 6, otros de las 4, etc. Y hay otro tipo de ayuno, que es ayunar un día a la semana. Y luego hay un tercero, que es, por ejemplo, como come el CEO Jack Dorsey de Twitter, que come una vez al día. Eso se está convirtiendo ahora bastante popular, comer una vez al día. Eso de comer 5 veces al día, y lo dijo la doctora, es una locura, comer 5, 6, 7 veces. No, hay que dividir mucho la comida. No, cereales por la mañana, un vaso de leche gigantesco y un zumo. Vete por ahí, hombre. Eso ya está más, eso está más anticuado que la Contesa. Señor Zaval, yo llevo un par de semanas de bastante currelo y tengo algunos directos pendientes. Tengo un pendiente el de Mármol Sólido esta semana, no pasa. Yo te recomiendo que empieces por el final del directo de ayer con Rupert, que fue mitológico, legendario, mítico, lo que quieras añadirle. Y te recomiendo el de Mármol Sólido. Pero bueno, ha habido muchos buenos. Últimamente los de Josean, los de Converso... sí, bueno, si no hablas de muy lejos, probablemente el resto ya los has escuchado. A ver, yeah, por supuesto el de Chulilla. A ver, ¿por dónde voy? Señor Zaval, hoy tienes muy mala cara, hoy es que no estoy bien. No estoy bien. A ver, si me dicen que tengo coronavirus o que yo estoy convencido que sí. Porque ya solo quedo yo. Seis personas de siete y quedo yo por los test y con unos síntomas que no son normales. Deberás relajarte con los directos, intentarte recuperarte. Si estoy aquí 15 días dentro de esta casa sin salir, acabo loco. Tendré que llamar por teléfono a gente al azar en la calle. Dame tu teléfono, que te llamo, te cuento algo. Practica español conmigo. No puedo estar aquí encerrado sin hacer nada. Converso 721A. Terminó en una segunda parte monográfica sobre la corona. Espectacular. Sí, bueno, Converso ayer. Ayer lo de Rupert fue bestial, la última media hora. A ver, ¿por dónde voy? Hayek 1899, vitamina D y zinc. Mucha agua y descansar, y muy poca vitamina D. Yo estoy convencido que tengo un déficit de todas las vitaminas. Pero no he visto el sol en muchísimos días, además. Jordi, que no pasa nada, que dediques unos días a descansar. Aquí estamos cuando... Pero si no es eso, es... Muchísimas gracias, Bruto Tegay, por el cheer. Si no es eso, si es una cuestión ya de que yo no puedo estar aquí encerrado sin hacer nada, me voy a volver loco. Si tengo que estar los 15 días de confinamiento por coronavirus. Porque encima es que veo un problema y es que no sé cómo... Ayer pedí comida y encontré un sistema para pagar online, pero hoy tengo que comprar en el supermercado. Y me han exigido que tenga que hacer el pago mediante el pago en efectivo o con tarjeta para la persona que va a enviar la comida. O sea, vendrá con un datáfono y yo le pagaré y le digo. No iba a decirlo, pero no tiene por qué saberlo. Me podría buscar un problema. Pero no quiero que venga nadie. Quiero pagar y ya está, que lo dejen a la puerta. Pues no quiero poner a nadie en riesgo. A ver cómo lo solvento. Yo creo que ni el propio Facebook quiere estar en Facebook. Sí, bueno, es que Facebook está fatal. Converso dice, hoy iVoox ha anunciado un nuevo portal de podcaster. A ver, Converso, tú probablemente, tú no publicas en iVoox, ¿no? Lo que te hace es un mirror, tus podcasts. La plataforma a la que tú subes los audios es otra, ¿no? Creo que es Spreaker, puede ser, que lo compró iHeartRadio. Es que si los, a ver, en los que utilizamos para subir los podcasts iVoox, ya podíamos ver esa plataforma en beta. Es una especie de página en la que tú puedes ver estadísticas muy detalladas. Puedes ver cosas muy, muy chulas. Es decir, cuándo, en qué momento concreto un usuario abandona un podcast, qué porcentaje de escucha hay, que es mucho más importante que las reproducciones. Las reproducciones es una cifra absurda. Totalmente absurda. Totalmente absurda. Lo importante es qué porcentaje de escuchas hay. Si es del 5%, del 80%, del 40%, del 70%. Y la relación, evidentemente, por el número. Pero no solo el número. A ver. ¿Por dónde voy? Dice Alfonso, yo la mayor parte de los problemas que he tenido en la app Android de iVoox son culpa mía por tener bloqueado la publicidad. Bueno, y muchos de ellos se solventan simplemente desinstalándola e instalándola otra vez. Pero bueno, Converso dice, eso es Jordi ata en corto Rupert. Pero como un poco berserker. A ver, curioso los vecinos de Rupert, sí, así es. Por cierto, Jordi, dice Dani, que no sé si lo has visto sobre lo de Destiny, los números de usuarios conectados hace 2 días, 275.000 en Xbox, 355.000 en PlayStation, 224 en Steam, 5.000 en Stadia. Ostras, bueno, luego voy a analizar eso, ¿eh? Luego voy a copiar eso en Twitter y lo voy a analizar. No lo había visto, me parece muy interesante. Pues vale, 2 minutos y empezamos. Vale, si fue iVoox, es una de las excepciones del pésimo emprendimiento español. Y iVoox es una excepción casi, ¿eh? Es una empresa tecnológica que va bastante bien, dentro de que se ha quedado en España, que tendría que haberse internacionalizado. Pero había problemas, y es que Latinoamérica, el podcast es... no tiene tanta penetración. Está ahora explotando, pero es que ahora ya están entrando jugadores como Spotify, etc. A ver, J. Bellido dice, el podcast de la doctora Slow Medicine Revolution es muy bueno. Sí, además me lo recomendasteis vosotros. Creo que fuiste tú, J. Bellido, y dos personas más. Fueron 3 o 4 personas que me lo recomendaron. Mr. Yukun, creo que fue también Bertoca. La única dieta seria que conozco es la de Arguiñano. El señor Martín Mordarda, ¿qué has comido, Jordi? Si, ¿quieres que te sea sincero? ¿Sabes lo que he comido? Mira lo que he comido. 3 cafés he comido. 3 cafés. 2, como dice mi madre, desnatados, ¿no? Descafeinados. Descafeinados y uno sin descafeinar, sin desnatar. A ver. Yoja, según el calendario hoy había directo a las 2, sí, pero me he retrasado porque he acabado tarde de grabar el podcast de Tiscra de hoy. Entonces, he tenido que actualizarlo. Lo he actualizado a las 2:20. A ver, Mantrupex Reyes, el podcast en el que está basado los comentarios de Rupert. Y eso y sus vivencias, ¿eh? Eso lo subo Spreaker y... sí, claro, lo entiendo. Por eso, es que si lo hubieras subido, si utilizaras iVoox, ya te hubieran enviado un mensaje de que hay una beta desde hace tiempo. Pero si subes en otra plataforma, evidentemente no. Shoja, Jordi, ayer estuviste que... tuviste que cerrar cuando estaba llegando Rupert al clímax. Jolín, es que era muy bueno. Era muy bueno. Y además, eso era haberlo cerrado en el momento en el que él acabó, ¿no? Porque hay que cerrar arriba siempre. Hay que cerrar cuando estás arriba. Como las películas. Pero es que me daba mucho... Me parecía ofensivo cortarle cuando... Es que era espectacular lo que estaba haciendo. Cómo se estaba comunicando y lo que estaba contando. Entonces, casi prefiero que no haber cerrado tan bien, porque se alargó un poquito, unos 5 minutos más. Pero es que no podía cortarle. Bueno, chicos, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo todo, lo que tengo preparado. Y luego me gustaría leer vuestros comentarios, ¿eh? Porque aquí hay muchos de vosotros que sois creadores de contenido. Me consta que aparte de podcasters hay músicos... Ya no digo escritores como Mark, hay varios de vosotros que habéis escrito libros. Todo eso va a ser de aplicación por lo que ha decidido hacer Spotify. Así que entramos, empezamos, chicos. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Es que me he equivocado. Perdón. A ver. Va, a ver. Fijaos, bueno, vamos primero a empezar por Spotify, y luego hablaremos de Netflix, y luego hablaremos de Facebook. O primero Spotify, luego Facebook y luego Netflix. Primero Spotify, venga. Vamos a empezar por Spotify y lo que ha anunciado hoy. A ver, lo tengo por aquí. Por aquí. Jolín. Aquí, ahí sí, vale. Voy a moverme y me pongo aquí, vale. Genial. Spotify dice, según su CEO, Daniel Ek, que ahora es una compañía de creadores. Es una compañía de creadores. ¿Y qué significa que Facebook es ahora una compañía de creadores? Perdón, Spotify es una compañía de creadores. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo afecta? ¿Qué cambios hay de algo así? Muy simple. El gran éxito de YouTube es que llega un momento determinado en el que para conseguir contenido tiene que entrar en una disyuntiva. Para nosotros, ¿qué es más conveniente desde el punto de vista de YouTube, claro? Piensan los directivos de YouTube. ¿Qué es más conveniente? ¿Producir contenido o hacer que la gente produzca contenido de calidad? Tú puedes decir, hombre, es mucho mejor que la gente produzca contenido por ti y así no te lo gastas, ¿no? Pero la estrategia o la respuesta a eso es, vale, entonces, ¿por qué tiene que producir contenido de calidad la gente si no tiene ninguna contraprestación? Al final va a acabar como con los blogs, que todo el mundo sabría un blog, y a los 7 meses publicaba la típica actualización de es que no he tenido tiempo, es que estoy muy ocupado, pero sí, ahora lo voy a retomar, y luego estaba 2 años sin volver a actualizar. Prácticamente porque el modelo de monetización por AdSense era horrible en los blogs. Facebook lo que consiguió es un modelo de monetización más agresivo. En algún momento se llegaron a pagar cantidades muy grandes y eso le dio un contenido que era diferencial. Diferencial en el sentido que no se podía encontrar en ningún sitio. Evidentemente tuvo que también llegar a acuerdos con las grandes discográficas para que los videoclips se pudieran ver allí, pagarles un porcentaje, etc. Básicamente la decisión que optó es, ingresamos 10 por publicidad, 5 o 6 van a ser para los creadores y el resto para nosotros. Así, ¿no? Más o menos. Podemos discutir el porcentaje, el corte, pero el razonamiento era ese. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que al principio la gente no entendía por qué la gente colgaba vídeos en YouTube. ¿Por qué está colocando vídeos tan trabajados en YouTube? Porque al principio los vídeos eran muy simples, que es normal, ¿eh? Si tú buscas algo, subir contenido a YouTube de forma gratuita, vas a hacer un contenido no trabajado y va a ser un contenido prácticamente de algo personal que quieres compartir con tus amigos estrechos, pero no con nadie más. Pero al momento que se empieza a producir ese contenido tan... comparado con lo que se hacía en la época, ¿eh? Porque no, si ahora vemos vídeos de YouTube de hace 10 años, evidentemente decimos, ¿pero esto qué es? Pero entonces, comparado con lo que se hacía en la época, incluso en los periódicos, los pocos vídeos que se colocaban, era contenido que decías, oye, ¿esta gente cuánto tiempo ha invertido? Lo que ocurría es que estaban teniendo un proceso de monetización muy rápido y había algunos early adopters de YouTube que empiezan y hacen esa apuesta de transformar tiempo y energía por una apuesta de futuro que signifique que quizá puedan ser relevantes de alguna forma, ¿no? Eso hizo que otras plataformas, hay más razones, ¿no? Pero eso fue una fundamental de que plataformas como Vimeo, etcétera, no fueran alternativas. Es que Vimeo no tenía contenido, por comparación. No tenía contenido, pero hubo otras, ¿eh? En países concretos, que intentaron ser repositorios de vídeo y no había alternativa. No había alternativa. La gente se iba, toda la que quería producir contenido, se iba a YouTube. ¿Y por qué es esto importante lo que ha señalado hoy Spotify, que dice que ahora es una compañía de creadores? Y ha dicho algo muy interesante después. Esperamos y queremos que dentro de poco tiempo la plataforma tenga 50 millones de usuarios que estén cobrando dinero y creando contenido. 50 millones es muchísima gente. Muchísima gente. Por ejemplo, Spotify en estos momentos tiene 400 millones de usuarios y tiene 180 millones de usuarios premium, de pago, suscritos. Nosotros pagan con publicidad, atención. Pero una relación de 400 a 50 es una relación 8 a 1. Es decir, por cada 8 usuarios va a haber uno que va a estar produciendo, que es muchísimo. Me parece, es un 12-13% de gente va a estar produciendo. Es más, si lo comparas con aquellos que están suscritos, es una relación casi del 35%. ¿Qué significa eso? Que es una apuesta muy agresiva por convertir a Spotify en una especie de YouTube. En el que todos aquellos que tienen un pequeño podcast o han escrito un pequeño libro, y oye, ¿por qué no hacer un audiolibro de mi libro? ¿Por qué no leerlo y grabarlo y colocarlo en Spotify? ¿Por qué no? Oye, y quizás si ocurre lo mismo que en YouTube, que alguien que no se lo esperaba lo publica por cualquier razón y empieza a tener éxito, alguien que escribe una novela o escribe un libro de divulgación o cualquier cosa, y de repente los algoritmos, no sé, el boca a oreja, lo que vosotros queráis, empieza a ser famoso o lo que sea. ¿En cuántas plataformas va a producir la gente contenido si Spotify hace esto? Si la gente empieza a tener, por producir su, lo que sea que produzca, normalmente música, indie, podcast o audios de novelas o de libros. Es decir, escritores, músicos y podcasters. Periodistas, en el fondo, casi. Toda esa gente, ¿dónde va a ir? Pues va a ir a Spotify. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la librería de contenido va a ser enorme por comparación. Cuando quieras buscar algo, muchas de esas cosas solo van a estar en Spotify. Sin entrar ya en la cantidad de gente que quizá firme acuerdos de solo puede estar en Spotify, como ya hay bastantes firmados. Esto es un grave peligro para muchas plataformas pequeñas de muchos países. Luego las medianas tipo Prisa Audio tendrán que tomar una decisión. ¿Metemos nuestros audios ahí o no? Y esa es una decisión importante porque hay muchos medios de comunicación que cuando YouTube empieza a crecer dicen no. No le vamos a dar a YouTube nuestro contenido del periódico en vídeo o del canal o de lo que sea a cambio de que nos pague una miseria. Eso es para alguien que es un particular, que es un autónomo y que tiene una esperanza dentro de 7 años de ganar algo, ¿no? Pero nosotros somos una empresa, somos un periódico. No le podemos dar este contenido cuasi gratis o muy mal pagado a YouTube. ¿Y qué ocurrió? Que muchas de esas plataformas llegaron tardísimo. Tardísimo. Tardísimo. Pasó con las reviews de tecnología, pasó con el análisis político, con todo tipo de noticias. Hay muchos canales que hoy en día en YouTube son de gente independiente. Han llegado tarde los medios de comunicación. Algunos están recuperando, están metiendo ahora más contenido, pero esto podría ocurrir otra vez ahora con el audio. ¿Qué va a pasar con las grandes editoriales? ¿Van a colocar sus novelas ahí, sus audiolibros ahí? ¿O no? ¿Los periodistas colocarán solo su audio ahí o no? ¿Los músicos lo colocarán en otras plataformas o qué? Esto además puede convertir a Spotify en una red social, igual que YouTube es una red social. Porque mucha gente comenta en YouTube, intercambia mensajes, etc. ¿Veremos a Spotify admitiendo mensajes, convirtiéndose en una red social? Está por ver, ¿eh? Está por ver. Me gustaría ver vuestras... leer vuestros comentarios respecto de todo esto. Que independientemente de la estrategia que tenga Spotify, el resto de empresas también tienen estrategias. Apple tiene estrategias. Sirius en Estados Unidos va a tener estrategia. Y no significa exactamente que Spotify pueda arrasar el mercado, porque yo estoy convencido que va a haber muchas plataformas que van a optar por vías de monetización para que no les roben a los creadores. Estoy seguro. Pero bueno, seguimos. Vamos a leer primero. Pues lo contrario... voy a empezar con otro tema y se perderá un poco el sentido. Vamos a leer sobre este tema y a intercambiar opiniones y después nos metemos con Netflix y luego, o con Facebook primero. Primero Facebook y luego cómo se ha hundido Facebook en bolsa en el intradía y por qué. Y luego vamos a hablar de Netflix, de cosas muy interesantes. Vale. A ver, Mr. Yukun dice, la única dieta seria que conozco es la de Arguiñano, la dieta CL, me come la mitad. Sí. Sí. Señor Martín, buena tarde. ¿Qué has comido? Ya te lo he dicho, perdón, lo de los cafés. Dice Alfonso, ayer se me pasó el programa de Rupert porque estaba disfrutando de un debate sobre impuestos en el que participaba Eduardo Garzón. Como economista no tiene ni idea, pero como humorista no tiene precio. No paré de reírme con su empeño de llamar a las quiebras y la deuda con eufemismos y reivindicar la impresión de dinero como si no hubiera mañana. Pues te digo una cosa, Alfonso. En la última media hora con Rupert, muy bueno tuvo que ser ese debate para ser mejor. A ver. Shoja. Según el calendario... Sí, ya te lo he explicado antes. Vale, perdón, es que sí, esto lo había leído y voy avanzando. Ya lo había leído, perdón. Dice Oscar Viz, buenas, hola, ¿qué tal? Razul Rosa Artesanía, ¿qué tal? Da para otro podcast lo de Rupert, vamos a hacer una segunda parte del podcast de ayer. De Rupert, haremos una segunda parte el domingo, este domingo. Otra vez sobre monarquía y república. Y anécdotas de todo lo que conoce Rupert. Jordi, ¿no crees que los podcasts son fáciles de robar? ¿Quién controla que no se copien los programas? ¿Es fácil de robar? Es fácil de copiar. Y yo os puedo garantizar que la mayor parte de youtubers españoles que tienen mucho éxito son copias de youtubers estadounidenses que la gente en España no conoce. Pero copias. Y estoy hablando de gente muy famosa, que literalmente copia todo. Pero bueno, es entendible. El contenido se copia constantemente y eso ha hecho que esas personas no hayan alcanzado el éxito. No, porque al final también depende de la personalidad de cada cual, de cómo caiga, depende de muchos factores. Al final es casi más importante la plataforma en sí. Tiene que estar la gente ahí. Lo que vimos, por ejemplo, cuando Mixer fichó a Ninja, es que fue un desastre. Mixer intentó quitarle las estrellas a Twitch, fichó a dos de las tres más grandes que había y, vamos, perdieron 40 millones o 35 millones de dólares. Fue un desastre. Tú no puedes tener solo grandes voces. Tienes que tener mucha gente con podcasts pequeños, medianos, podcasts que complementan y que diría que para muchas personas específicas en comunidades chiquititas son los podcasts que más escuchan. Y tú tienes que tener ese contenido. No te va a valer solo buena fuente y estirando el chicle gente así que trabaja en la radio. Eso no te va a valer solo. De lo contrario, Prisa Podcast tendría más escuchas que Spotify. O más escuchas que iVoox, si no tiene más escuchas. A ver. Kimber1973 no está haciendo Spotify lo mismo que hizo Netflix con la producción propia. Te voy a decir por qué no. Aunque sé lo que quieres decir. Spotify no llega normalmente a ese tipo de acuerdos en el que te va a pagar. Hasta donde yo sé, y conozco un poco de gente de la industria. Muchas veces lo que suelen hacer en mayor medida es pagar una producción. Eso es lo que se suele hacer. La que es propia. La que no es propia prácticamente va como el sistema de muchas plataformas de podcasting en Netflix. ¿Cuánta gente te ha visto? ¿O cuántos minutos? Dependiendo. Y ya está. Pero la gente, el contenido propio es contenido que ellos han pagado. Y Spotify no ha producido tanto contenido. Lo que ha hecho es más comprar contenido que producir. Produce algunos podcasts, pero lo que más ha hecho son fichajes. ¿Qué va a producir contenido en el futuro? X-Ray, por ejemplo, es un podcast producido por Spotify, porque eso cuesta una pasta. Ir un año entrevistando gente, teniendo un equipo de 5 o 6 personas, ¿cuánto cuesta ese podcast? ¿Cuánto ha pagado Spotify por ese podcast? Eso tiene que ser, por lo menos, en mi opinión, 80 o 100 mil euros. ¿Por ese podcast? ¿Por el primer año? Algo así, por lo menos, ¿eh? Y no sé si será eso suficiente, ¿eh? Bueno, probablemente sí, porque creo que no les habrá ocupado todo el año. Habrá sido un año, pero a tiempo parcial. Imagina que ha pagado 60.000 euros por ese podcast un año. Mucho dinero, ¿eh? Pero no tiene tantos así. Vale, seguimos. Inteca, la plataforma Spotify, posiblemente está muy subutilizada y es por eso que ellos intentan monetizar de formas diferentes, porque ellos se han dado cuenta que tienen 400 millones de usuarios, que es una cantidad bestial de gente, que tienen muchos datos específicos y lo que tienen que ofrecer es algo para que se queden ahí. Está subutilizada. Podrían hacer incluso una plataforma de vídeo. Podrían hacerlo. Lo que les falta son creadores. A ver. El Ripla, ¿qué te parece que Pablo Iglesias quiera lanzar un podcast? Ya lo ha lanzado. Ayer escuché el segundo episodio. Creo que es diario, ¿eh? Creo que ya lleva 3 o 4. Pero de nuevo, es un podcast producido con público, ¿eh? Es decir, con el periódico público. No es un podcast que no tenga ningún respaldo. Pero bueno, a mí me parece bien. Es un tipo inteligente. Yo creo que no. Se ha retratado demasiado durante estos años y acabará siendo una cámara de eco de sus incondicionales y poco más. ¿Crees que tendrá éxito? Si a mí lo que me han contado es cierto respecto a lo que costaba el programa de Fort Apache, Creo que con ese dinero se podría haber tenido más éxito. Es mi opinión. Yo no sé lo que ha, no sé lo que ha creado, no sé lo que ha costado o cuesta el podcast de Pablo Iglesias, pero yo estoy convencido que con la notoriedad que él tiene, podría tener mucha audiencia, hasta en sus incondicionales. Solo con que sus incondicionales le vean o le escuchen, va a tener mucha gente. Pero claro, tiene que hacerlo bien. Eres un tipo muy listo, ya os digo. Ahora, Leonor, gente, estoy con COVID y me ha dejado la garganta hecha listo, suerte y cuídate. Oh, ¿también estás tú con COVID? Porque yo estoy muy probablemente con COVID. A ver si me lo pueden confirmar pronto, estoy harto ya. Al menos si... Iba a decir que al menos si me dijeran que no, pero no va a ser que no. Ya te digo que no. Me voy a tener que quedar 12 días más aquí dentro. A ver, dice... Oh, Antoni Gombau, ¿cómo estás, Antoni? Hola, Jordi, en España me he encontrado con gente que en su canal copia hasta los chistes del podcaster. A ver, Antoni, es que... Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que tú consumes, tú en sentido general, tú, yo, los que producen contenido, tienen referentes y esos referentes crean influencia. Lo entiendo perfectamente. Pero hay algunas cosas que son... Bueno, pero es que es entendible. Es entendible, ¿qué voy a criticar? Entiendo qué es lo que hay detrás, entiendo. Y a veces es una estrategia hasta correcta para crecer. A ver... Alfonso, yo de redes sociales no puedo hablar, me he salido de Twitter, me he salido de Facebook y no tengo Instagram. Ahora vamos a hablar de eso, en un minuto, de Facebook, de cómo se ha hundido. Señor Zabal, a mí Iglesias me cae muy bien e intelectualmente me parece todo un referente. Lo que no me gusta tanto es su partido y no me gustaría que su podcast se convirtiese en un mero altavoz de este. Vale, chicos, vamos a hablar del siguiente tema, que es Facebook y por qué se ha hundido. Vale. ¿Veis esto? Esto es el precio de la acción intradía. ¿Veis cómo cae una especie de acantilado que cae en vertical a las 4? Creo que a esa hora se... ¿Es 4 o las 3.50? Bueno, se publicó a esa hora más o menos, creo que fueron a las 4. Se publicó los resultados que había obtenido la empresa. Resultados económicos, de número de usuarios, se dieron diferentes guarismos. La acción estaba intradía a 323, que fue como... creo que cerró a 323... Y ahora está a 240 y algo, 250 y algo. Es decir, ha perdido un 22% la acción intradía. Un 22%. Eso es una caída brutal. ¿Y por qué? ¿Por qué ha caído tanto Facebook? Más allá de que luego se pueda recuperar o no. ¿Pero qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás es lo que os voy a enseñar. Mirad, estos son los resultados de Facebook, de Meta, perdón. Facebook es solo una división dentro de Meta. Mirad. Los datos de ganancias por acción. Se creía que iban a ser 3,84 y han sido 3,67. Los ingresos han aumentado ligeramente. Han aumentado 300 millones. Y luego, dice, los usuarios activos... Dice que se han mantenido, ¿no? 2,9 billones, 2.900 millones. Pero no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado os lo voy a contar, porque no hay bastantes decimales ahí. Lo que ha pasado es que Facebook... Muchísimas gracias, Neto 427, por seguir el canal. Muchas, muchas gracias, Neto. Lo que ha pasado es que por primera vez en toda su historia, repito, en 18 años de historia, Facebook fue fundada en 2004, es la primera vez que pierde usuarios. La primera vez. Globales, a nivel mundial, ¿eh? Porque al principio estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en algunos demográficos, y siempre se decía, no, pero es que en el resto del mundo crece aún. Puede continuar creciendo en el resto del mundo. Puede que esto sea un pequeño cambio y que se hagan, ellos alteren el algoritmo, se introduzcan nuevos productos dentro de la plataforma Facebook. Pero lo que indica unido a que han perdido los jóvenes y a que han ganado menos de lo que se esperaba es que hay una especie de madurez del mercado. La gente, ya no hay mucha más gente donde sacar en los países occidentales. Los países occidentales, los jóvenes no quieren Facebook, literalmente. No quieren Facebook. Están yéndose de Facebook. Es un lugar de la gente mayor, un lugar antipático, es un lugar... todo lo malo, todo lo malo. Por eso mucha gente joven se está yendo a TikTok, que está creciendo de forma estratosférica, y se está yendo a, en algunos países, a Snap. Que Snap tiene sus propios problemas, pero bueno, los jóvenes están creciendo bastante en algunos países. Y aquí hay un problema. A ver, está ganando menos de lo que se esperaba. Se ha reducido el número de usuarios de Facebook a nivel mundial. ¿Quiere decir que esto es un mercado maduro ya? ¿El de las redes sociales? ¿Es un mercado maduro? Porque, además, para los ingresos, no es igual para un anunciante no es igual alguien que vive en Bután o alguien que vive en Somalia que alguien que vive en Estados Unidos. Y no por una cuestión de racismo, porque tiene un mayor poder adquisitivo y la publicidad se va a pagar más. Y os voy a dar un dato. Una vez se dijo, hace años, se solía decir, incluso me acuerdo, que se generaban cadenas de mensajes de estas, son casi mensajes de mentes, diciendo que ojo, ojo, ojo, que Facebook se va a convertir de pago. Aún me acuerdo de las cadenas. Ojo, ojo, ojo, que si no copias esto, Facebook se va a convertir de pago. Ya nos van a meter una cuota de 9,95 anuales de pago. Eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque Facebook no cogería 9 euros tuyo o 9 dólares o 9 ma antiguos marcos alemanes para quitarte la publicidad o para quitarte la minería de datos porque tengas una cuenta premium. Facebook gana de media por cliente activo unos, creo que son 13-14 dólares al mes o al año. 13-14 dólares. Gana, de media. De media. Entonces, ¿cómo narices va a hacerse de pago para quitarte toda esa minería de datos y la publicidad? Si tendría que cobrarte más de lo que va a obtener. No, no, y, no, y si te cobra eso, no, no vas a estar. Porque no te ofrece ningún valor añadido tan extraordinario, más allá de que tienes a toda la gente, que al final sería como el principio del fin. Pero eso no quita que tenga enormes problemas. Enormes problemas. El primer problema. Gente joven no quiere estar ahí. La gente joven se va a TikTok. Además, es un lugar en el que la gente ya no comparte casi nada. Había una estadística que publiqué el otro día cuando hablamos un poco de Facebook. Y es que la gente cada vez comparte menos cosas en sus estados. Es decir, no actualiza su página principal con estoy haciendo no sé qué, me he comido unas bravas. Me gusta mucho Rafael Nadal. Poner una foto de borrachera el sábado. Eso cada vez ocurre menos. La gente está semanas sin actualizar su perfil. Lo que está es en grupos, está en el feed de noticias que le han enviado 20 o 30 noticias que han compartido amigos suyos sobre Podemos o sobre las vacunas o sobre no sé qué. O sobre no sé qué. Pero eso es un problema. Estás abusando de tu reputación para conseguir ese modelo de negocio. Estás vendiendo literalmente datos que son muy sensibles en algunos casos, peor que Google, mucho peor, y además con menos valor añadido que Google, porque Google, al menos con mapas, con YouTube, ofrece, en mi opinión, esto ya sería opinable para mí, YouTube ofrece muchísimo más valor añadido que Facebook. Bueno, Facebook es que hace 4 o 5 años que no lo utilizo, es que me parece una basura, pero bueno, y WhatsApp, lo que puedo, si puedo hacerlo, no lo utilizo. Tampoco. Entonces, enormes problemas, enormes problemas. ¿Puede revertirlo la empresa? Por supuesto que puede. ¿Hay gente que es extraordinariamente inteligente que cobra 200.000 dólares al año por trabajar? Claro. ¿Pueden esos grupos de gente, de psicólogos, neurocientíficos, creo que leí que había hasta antropólogos, de ingenieros, de informáticos, de todo tipo de profesionales, de gente brillante, ¿pueden encontrar una solución? Sí, claro. Bueno, pueden. Pero la dinámica no es buena. La dinámica no es buena. Y la reputación ya se la han creado. ¿Pueden cambiarla? Sí, hay casos de éxito de cómo cambias la reputación. ¿Van a ser ellos? Yo tengo mis dudas. Y luego está la salida de todo esto. Porque la salida con la presentación del metaverso el otro día era, chicos, ¿habéis oído que Facebook podría tener problemas? Pues nosotros aquí tenemos el plan. Y el plan es que vamos a crear el metaverso. Literalmente, lo vamos a crear nosotros. El metaverso. Lo vamos a llamar Meta, como la empresa. Entonces, cuando alguien se hable de Meta, hablará de nosotros. Es como lo de yogur y Danone, ¿no? ¿Esto es yogur o es Danone? Es lo mismo. Un yogur o un Danone. O una Nintendo o una consola. El Meta y el metaverso es lo mismo. Somos nosotros, ¿no? Ha querido colocar el marco de debate y el imaginario colectivo, asumir que la creación del metaverso es de Meta. ¿El problema cuál es? Que de los beneficios que tienen las redes sociales dentro de la plataforma, que creo que son 40.000 millones, hablo así de memoria, 40.000. Todas, ¿eh? No solo Facebook. Instagram, WhatsApp, todas, todos. De esos 40.000, la división de realidad aumentada está perdiendo 10.000 millones al año. Y perder 10.000 millones al año es una barbaridad. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y la pregunta es, ¿cuántos años van a tener que estar perdiéndose pastizal para crear la infraestructura del metaverso? Evidentemente la apuesta es muy grande. Puedes llegar primero y puedes hacer como cuando creaste Facebook. Oye, todo el mundo acaba ahí. Aunque no les guste. Son 9 años más, o 10. Va a estar 9 o 10 años metiendo 10.000 millones cada año. Se va a gastar 100.000 millones hasta ver una recuperación del dinero. Pues está por ver, ¿eh? Yo, la verdad es que de las grandes tecnológicas americanas, Facebook es la que genera más dudas. Repito, hay gente muy inteligente dentro que puede hacer que esto vire. Pero, problemón, ¿eh? Problemón. Van a estar preocupados con esto. Y mucho tiempo. Vale, si queréis hablar de Facebook, hablamos ahora. Y de lo contrario, vamos a pasar a Netflix. A contaros algunos datos muy interesantes de Netflix que no he visto en la prensa española y que se han publicado hoy. Que es cómo impacta el que aparezca un gran éxito en Netflix. ¿Qué es lo que ocurre en la plataforma? Vale, creo que va por aquí. Señor Zaval, además yo creo que se percibe como una plataforma muy poco segura. Bueno, yo creo que es la menos segura, la percepción. Igual que Apple tiene la imagen de ser una plataforma de privacidad, podríamos debatir si es una imagen correcta o no, pero la publicidad y la percepción es que es la plataforma que más cuida la privacidad, porque ellos no viven de la publicidad, ellos viven de vender hardware caro y de vender servicios. Con lo cual, al no estar en ese negocio, pueden decir que ellos no lo hacen, pero es que no están en el negocio. Pero bueno, a ti, si vas a comprarte un móvil, te da igual. Te da igual, ¿no? Da igual porque lo haga. Pero tú te gusta ese tipo de característica, que sea más seguro o menos, se abuse menos de la privacidad de los usuarios. Vale, dice J. Romero. Estoy de acuerdo que Facebook es antipático, solo vale para exponerse y discutir de política. Bueno, ellos, creo que os lo comenté la última vez que hablamos de Facebook, ellos tienen un algoritmo que lo que hace es que si tú ves una noticia y tú la votas, creo que era incluso negativamente, no, negativamente no, o algún emoticón negativo o algo así, hace mucho tiempo que no entro, ¿eh? Y si tú opinabas de ella, hacías un comentario a esa noticia, noticias de ese tipo te empezaban a aparecer. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos sepan que tú no eres alguien de izquierdas o de derechas, que eres lo contrario, o que tú odias la carne, etc., si ellos consiguen a ti enfadarte, si ellos consiguen a ti que contestes, tú vas a estar todo el rato esperando la respuesta, con lo cual vas a estar más tiempo ahí. Entonces al final se ha creado una especie de un interés insano. Es que la plataforma busca enfadarte lo máximo posible y hacerte perder el tiempo en chuminadas o en tonterías, que es discutir sobre algo que en el gran esquema de las cosas es irrelevante. Lo único que te hace es dañarte como ser humano y perder lo más importante que tienes, que es la atención. La atención es mejor darla a algo que te entretiene o algo que aprendes con ello, ¿no? Si vas a dársela a algo que te enfada, que te crea malos hábitos, no sé. En fin, genera ira dentro de ti. A ver, J. Mellido. Habla sobre Facebook como aplicación. Pero hay datos... Sí, sí, no. A ver, creo que lo di- no lo he dicho. Creo que el conjunto de las aplicaciones han subido. Facebook como aplicación ha caído. Sí, sí, sí, sí. Han compensado, han compensado. Pero tienes un problema, y es que la que genera más, más ingresos es Facebook. Y aunque tú continúes aumentando ingresos, ya se ve un problema ahí. Ya se ve un problema porque es que encima, dentro de la gente más joven, que es la que consume Instagram, está pegando fortísimo TikTok. TikTok. Entonces, y ya os digo que WhatsApp, aunque está monetizando y tiene WhatsApp empresas, etcétera, está muy lejos de ingresar lo que ingresa en Instagram y Facebook, ¿eh? WhatsApp puede ser casi, casi un estándar, en el sentido de que tienes que tenerla, etcétera, y a mí me parece algo odioso. O te pueden meter en grupos de gente para debatir cualquier cosa porque hay que hacer no sé qué. Pero es difícil de monetizar algo como WhatsApp, ¿eh? No, no son un tercio de un tercio Facebook, un tercio Instagram, un tercio WhatsApp, ¿eh? No es así. Entonces es un problemón para ellos que Facebook no vaya bien, porque el día de mañana puede ir mal también Instagram. A ver. Porque es que los problemas estructurales están ahí. Es que la gente joven no quiere estar. La imagen es mala. TikTok está ascendiendo. Y otras aplicaciones... A ver. Shoja. Hay señoras Marías que tienen Facebook para decir buenos días y buenas noches con su imagen correspondiente. Toxicómanos, A/B testing para optimizar engagement. Antoni Gumbau, ¿en qué medidas crees que ha influido los costes reputacionales de los diferentes escándalos? Cambridge Analytica o el 6 de enero del Capitolio, ¿en qué se ha visto envuelta, aunque sea indirectamente? A ver, Facebook tiene una ventaja respecto a otras plataformas. Y es que Facebook, si hubiera sido un periódico, todo lo que ocurrió con el asalto al Capitolio, lo que ocurrió con Cambridge Analytica, el que se han filtrado millones de datos, prácticamente de la mitad de usuarios de Facebook del mundo, se ha filtrado sus correos, en algunos casos creo que hasta sus teléfonos, sus números, han filtrado un montón de datos. Vale, ¿cuál es el problema? Que Facebook sigue siendo muy efectiva porque tiene todas las métricas, sabe tanto de ti como Google, sabe mucho más de ti que Apple, pero muchísimo más. Sabe si tienes depresión, sabe dónde vives, sabe con quién te relaciones, sabe tantas cosas de ti que puede vender segmentación de usuarios de forma que los anunciantes, si quieren llegar a fans de World of Warcraft que tienen entre 35 y 45 años y tienen depresión, pueden hacerlo, literalmente. Y cuando digo depresión es porque ha habido casos específicos de este tipo de venta de datos. Entonces, ese tipo de escándalos, como tiene un producto desde el punto de vista de la publicidad tan bueno, le han afectado menos de lo que le deberían afectar. Pero ¿qué ha ocurrido en lo que sí que le ha afectado? No tanto en la publicidad directa, como en algo que es un poco más... que tiene más causas, no solo la causa de los escándalos. Y es el que los jóvenes no lo vean como una plataforma simpática. Y esa es una de las razones por la que dicen que no tienen Facebook. De hecho, muchos se crean Facebook para que sus madres o sus padres crean que los tienen controlados. Porque evidentemente no quieren tener como amiga a su madre o a su padre, como es normal que un niño o una niña de 14 años o de 16 no quiere. No quiere saber si está emborrachándose o si está, le están metiendo mano detrás de un algarrobo a su novia, ¿no? No quiere que su madre lo vea, ese tipo de comentarios. O si esta chica está buena o si este chico es cañón. Todo eso unido hace que sea una plataforma que es antipática. Y que hay mucha gente, además, que empieza a ver, aunque no del salto, empieza a crearse otras cuentas. Por ejemplo, las cuentas de verdadero valor añadido están en Twitter. Aunque tengan menos usuarios, tenga otros problemas de valoración, porque es más difícil monetizar. Pero la gente relevante, lo relevante para Trump era su cuenta de Twitter, no era nada relacionado con Facebook. Porque además, para los medios de comunicación, Twitter es una fuente de noticias más. ¿Cuántos noticias no han aparecido en el marca, en el mundo, en el país, que son tweets de alguien. ¿Cuántas veces habéis visto estados de Facebook similar? Muy pocas. Con lo cual, yo creo que sí le ha afectado, pero le ha afectado de una forma indirecta. Podría ser el razonamiento. Toxicosmos, que WhatsApp encripte punto punto no quita para que los metadatos sean utilizados. No, eso lo que le impide es generar servicios que sean tan buenos como la competencia, entre otras cosas. Pero vamos, te pueden vender todo. Toxicosmos, horas de conexión, quién escribe a quién, cuánto usuarios. Mira, ellos ya saben que si tú estás conectado, que no has dormido, porque lo saben, y has dormido tres horas, has hecho clic en un anuncio anterior que era de cómo solventar tus problemas, estás buscando, haciendo clic en vídeos recomendados que son sobre Bitcoin y cómo ganar dinero, ya saben que tienes problemas económicos, que quizá tienes depresión. Ya pueden hacer un perfil de ti. Con ese tipo de cosas, ¿eh? Pero con muchísimas más, además. A ver, ¿por dónde voy? Delfín PV. Pues a mí, de todas las redes sociales donde hay más tóxicos, es Twitter. Sí. Sí, pero al final es una cuestión de no responder. Estoy convencido que donde hay más conocimiento de calidad es Twitter. Donde hay más gente tóxica que va a hacer daño a los demás por el mero hecho de hacer daño, es Twitter. Pero bueno, ahí es muy simple. Yo creo que está infrautilizado el bloquear a la gente. Y yo no lo utilizo mucho porque en general la gente es educada conmigo, pero si, no sé, si tienes cierta gente que te dice ciertas cosas, nada, bloquear. Solo me ponen cosas que me gustan, cosas que... A ver. Dice Delfín PV. Pues a mí todas las redes sociales donde hay más tóxicos, Twitter, Facebook, es súper inocuo. Bueno, no estoy de acuerdo, para nada. Los anunciantes de filtro y solo me ponen cosas que me gustan, cosas que no puedo hacer en la tele o la radio. Tengo una opinión diferente, pero bueno. Es cierto que han dado un giro, ¿eh? También han dado un giro en los últimos años, uno o dos años, por todo lo que ha ocurrido, por el viraje que habían dado en tiempos anteriores. También depende de qué grupos estás tú, depende de muchas cosas, de qué perfil, cómo han hecho tu perfil de usuario. Depende de bastantes cosas. José Recuevas. Facebook es perverso. Zuckerberg era estudiante de psicología y su interés es saber qué pensamos por vender su mundo y productos. Inzteca. Facebook se está convirtiendo en un dinosaurio. Fran 99. No, Jordi, la fauna está en iVoox. Sí, bueno, pero... sí, tienes razón. ¿Qué te voy a decir? Tipo 8, literalmente, como dice Jordi, Facebook es de padres, yo tengo 25, y nadie que yo conozco utiliza Facebook. Y ya te digo que es que encima están hinchados. Están hinchados los números en gente joven de menos de 30 años, diría que menos de 29, menos 28. Están muy hinchados porque hay gente que tiene perfil, básicamente, para que sus padres tengan la noción de que hay contacto entre ellos y que les puedan enviar alguna foto o no sé qué. Pero de utilizar, prácticamente no lo utilizan. Solo conozco gente que está en grupos antivacunas o conspiranoico de Facebook, pero que no interactúan tanto como en otras redes como Twitter. O Insta, por ejemplo. De todas formas, no creo que con Instagram tengan ningún problema. Le veo salud, aunque personalmente me tire para atrás. Por ahora no tienen problemas con Instagram, pero tienen un enorme potencial problema que es TikTok. Enorme potencial problema. Sobreviviendo, chicos, sobreviviendo aquí con coronavirus, tirando para adelante. A ver, Remohate, ¿pone Remohate? No, NM Gold. Está claro que Twitter, el bloqueo es el camino. Así es. Antonio Cumbao, hablas de toxicidad, pero los comentarios en iVoox a veces tienen tela marinera. Estoy de acuerdo. Y iVoox se está convirtiendo en una red social. Es que, a ver. Si tú produces contenido, Antoni, tú produces contenido, sabrás que lo mismo que ocurre en iVoox ocurre en YouTube también. ¿Habéis alguna vez visto un vídeo de algo que no tiene nada que ver, que no tiene por qué generar problemas de ningún tipo, como, no sé, una review de un móvil? Y ver los comentarios y encontraros algo que es una atrocidad, Dice, pero ¿cómo puedes escribirle esto al que ha creado el contenido cuando es casi de cárcel para que te denuncien? Es para buscar problemas. Oye, ¿quién es la IP del tipo este? Está ahí, porque esto, todos esos datos a día de hoy no es demasiado difícil conocerlo. Y es para meter una denuncia, algunas cosas, ¿eh? Porque es que encima no hay razón. Es que a veces puedes pensar, no, se han calentado, están hablando de política. No, ni siquiera eso. Yo tengo una opinión, y es porque en la producción de contenido normalmente tiene más visualizaciones consistentes con tiempo utilizado que las redes sociales. En otras palabras, tú ves un estado de cualquier red social y puede contar una reproducción, pero tú no has hecho la inversión de tiempo de 15 minutos en ese estado que has hecho en YouTube o de una hora en iVoox, ¿no? Con lo cual hay gente que si ha hecho esa inversión y se encuentra que está enfadada por cualquier cosa a veces, no os imagináis la clase de enfados que tiene la gente conmigo por cosas que son... Hubo un momento en que muchísima gente estaba enfadada, era rara la semana que no he recibido un mensaje directo de Twitter criticándome porque yo no era colapsista. Entonces, chicos, entiendo que es lo que hay detrás, ¿eh? La creación de contenido es al precio de que hay un porcentaje de gente que te va a intentar machacar, pero con cosas que son, que dices, oye, pero tú estás entendiendo el marco de esto. Estamos debatiendo o analizando X, una película o no sé qué, o no sé qué, y tú estás diciendo cosas que son brutales, que ni siquiera es un troll, es alguien que está intentando hacer daño. Entonces, yo creo que la producción de contenido se presta mucho a eso, a que haya un porcentaje de gente que está, y además que debe tener problemas de algún tipo. A ver. Shona. ¿Y cómo sabemos los cumpleaños de las primas del pueblo sin Facebook? Hombre, eso fue uno de los grandes éxitos de Facebook al inicio. Eso y poner la etiqueta de las fotos a la gente. Que le aparecieran que la habían etiquetado en la borrachera de la semana anterior. Eso fue, pero vamos. ¿De verdad tiene un valor añadido que 200 desconocidos o 50 desconocidos feliciten el cumpleaños de alguien que no tiene ningún tipo de relación con ellos? No, de verdad. De verdad. Porque estudió junto el séptimo de GB o primero de la ESO. Y hace 10 años o 15 que no se ven. Eso tiene un valor añadido que esa gente que no tiene por qué ser mala gente. Simplemente no tienen ninguna relación contigo. Le aparece un aviso y te escriben algo. No sé. Mira, preferiría que muchísimo antes que me... A ver. Bueno, vamos a seguir. Kimpe, 1973. Me sorprende la velocidad de este mundo digital para ensalzar y para tirar empresas. Mira, lo dijo exactamente eso, Kimpe. Lo dijo Recuenco en el programa que grabamos sobre inteligencia. Bueno, es el presidente de Mensa España. Y es analista, etcétera. Hablamos de diferentes compañías, hablamos de la inteligencia, etcétera. Y él dijo algo muy interesante. Dijo... En el mundo actual, si cometes dos o tres errores estratégicos graves, aunque seas una gran empresa, en 4 años estás básicamente consiguiendo tu hundimiento. Que es lo que le pasó a Nokia. Nokia es una empresa que entre 2007, 2008 y 2012 se hunde. Literalmente. En 4 o 5 años. Por haber tomado dos o tres decisiones equivocadas. Y en las redes sociales... ¿Eso puede ocurrir en 5 años eso? Claro que puede ocurrir. Google es más difícil porque Google está muy diversificada. Pero, por ejemplo, Tesla, si una empresa de la competencia desarrollara un sistema de conducción autónoma, podría sacarlo del mercado. Es que hoy en día ciertas apuestas que como te equivoques, tienes muy pocos años para rectificar. Estás al filo de la navaja en este mundo tan cambiante, pero estás al filo, constantemente. A ver, dice... Gran Manumu. Yo solo tengo Facebook precisamente para evitar el bombardeo de posts que hay en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Por ejemplo, creo que es lo que más te permite enfocar tu atención solo en lo que te interesa. Graman 1, por lo demás, en mi experiencia, más del 90% del contenido que me aparece en el timeline son cosas con las que yo interactúo. Entonces, tienes que utilizarlo. Si tiene un valor añadido para ti, tienes que utilizar la plataforma. Oye, todo el mundo no va a tener el mismo tipo de valor que puede conseguir de algo. Yo si me empiezo a escuchar un podcast de mecánica de coches, no le voy a encontrar ningún tipo de valor. No le voy a encontrar ninguno. Pero otra persona que es profesional o que quiere serlo, quizás es algo extraordinario. Para mí no tiene ningún valor esa red social. Por eso no la uso. Pero entiendo que el que tenga valor social, oye, que la utilicéis, no hay problema. Yo no soy un talibán en ese sentido. Lo de Nokia, no creo que fuera dos o tres decisiones erróneas. Fueron dos o tres decisiones, en mi opinión, Claves. Una era apostar por Symbian o no. Pero tenía que hacerse rápido. Dos, era dar el salto masivo a un nuevo sistema que no solo era de smartphones, era de creación de una tienda, etc. Otro sistema completamente diferente. Y es que debió... Hubiera sí podido ser Samsung. Hubiera podido ser Samsung hoy en día. El fabricante Android de modelos de alta calidad. Pero para eso tenía que haber empezado a utilizar Android muy rápido. Y luego hay dos o tres decisiones más que se equivocan. Pero bueno, esa fue muy importante. Rastreo la cayola, Jordi. ¿Cómo has amanecido hoy? Mal. Me duele la garganta, me duele la cabeza. Mira los ojos ahora. Me duelen. Tengo la nariz bloqueada. Keeper 1973. Meta no ha cometido errores estratégicos. Muy pocos. En mi opinión, muy pocos. Meta lo ha hecho casi todo bien. Se ha adaptado a una velocidad. A ver, hay que recordar algo, ¿eh? Hubo mucha gente que apostó al inicio de Facebook que iba a correr una suerte similar a la de MySpace, Entonces, la forma en la que se ha adaptado Facebook a toda costa para sobrevivir, desde el punto de vista empresarial, lo ético es otro debate, es de quitarse el sombrero. Ellos han cometido muy pocos errores. De hecho, compraron Instagram, que fue un gran movimiento, lo vieron inmediatamente que era el futuro. Si no hubieran comprado Instagram, tendrían un problema. Estoy seguro que tendrían un problema, pero un problemón. Porque encima les hubiera hecho la competencia y ahora es como una especie de complementación de lo que tienen. Y luego compraron WhatsApp, que también les dio sinergias. Compraron Oculus, que es una apuesta a largo plazo, me parece inteligente, aunque ahora no vaya a dar rendimiento. Pero bueno. Vale, seguimos. Toxicosmos. Nokia llegó al mercado smartphone tarde, tanto hardware como software. Nokia llegó al mercado smartphone tarde, entiendo, ¿no? Hardware como software. A ver, ellos llegaron tarde al software y al hardware. Symbian no era lo que el mundo del software en smartphones iba a ser. No era. Y luego los problemas que tenía comparado con años, estaba años luz por detrás. Y luego el concepto de smartphone era un smartphone sin botones. Por mucha buena cámara que tuvieras, el concepto que es el que continúa hoy, el que pervive, el que creó el iPhone, es mucho mejor. A ver. Sí, estoy de acuerdo, Toxicosmos. A ver, Alfonso dice, Nokia se encontró en un callejón, tuvo muchos problemas. Tenía que haber, era una apuesta muy arriesgada, porque ellos probablemente pensaron, si optamos por Android, seremos uno más. Y quizá hubieran tenido razón, Quizá tomar esa decisión les hubiera llevado a la irrelevancia más lentamente, pero les hubiera llevado a la irrelevancia. Hubieran tenido que pelear por ser el Samsung cada año, por sacar algo extraordinario cada año en el entorno Android. Yo creo que tenían las mimbres para hacerlo, porque entonces fabricaban los móviles de más alta gama y de más baja. Eran como el Samsung, fabricaban todo tipo de precios. Tenían las mejores cámaras. Creo que la decisión que tenía que haber tomado es dejar atrás Symbian y apostar por Android en 2009-2010. Es que WhatsApp y Facebook son una misma línea, dice José Recuervas. Seguro que hay, a través de datos, información... Hombre, estoy convencido que cruzan datos. Sarnau, a ver, ¿por dónde voy? Dice Shoja, ¿tiene sentido el Facebook Messenger? Sí, en algunos países sí. Porque en algunos países actúa como WhatsApp. Sarnau, a mí lo de la gente subiera todo el carrete de fotos y etiquetara indiscriminadamente, además de las felicitaciones random de gente con la quizá coincidiste 5 minutos un día, además de la cantidad de perfiles falsos y turbios que se mueven ahí, me dejó traumatizado hace ya 10 años. A ver, hubo gente que no le gustó Facebook desde el inicio, pero Facebook hace 10 años era diferente. Facebook en 2012, más en 2009, pero 2009 sobre todo, 2010, era el lugar donde compartirlo todo, hasta cosas muy privadas, donde encontrar gente. A partir de 2012 ya era el lugar donde espiar a conocidos que, no sé, a la chica donde un tipo estaba enamorado de ella hace 10 años y quería saber si ya tenía chorbo, que ocurre a una gente que utiliza Facebook para espiar, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado. Ahora es más un feed de noticias donde la gente no actualiza nada y antes actualizaba todo. Además era un sitio de microblogging. Yo no sé si os acordáis en 2007-2008, cuando fue la última época que los blogs eran relevantes, 2009 quizá, 2010, 2009-2010. En 2010 empiezan a hundirse los blogs, más o menos, 2010. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esas cosas que se iban a decir en un blog y a esperar un comentario, era mucho más rápido, era más versátil, tenía más sinergias, publicarlo directamente en Facebook. Facebook arrasó con Blogger. Los blogs privados fueron arrasados por Facebook. Entonces eso es de una época anterior. Luego, esa utilización de Facebook para hacer una actualización de datos de lo que te está pasando a las personas que te quieren o que son conocidas por ti, eso pasó a redes privadas de gente que ya es conocida y que tú no compartes tantos datos. Por ejemplo, WhatsApp, pero surgieron más. Y como Facebook vio ese cambio, se dieron cuenta de que tenían que comprar WhatsApp también, porque estaba cambiando la información. La gente, esa utilización para dar información muy privada, quería hacerlo con una herramienta similar a WhatsApp. Yo creo que era un error hacerlo a través de Facebook. A ver. ¿Por dónde vamos? Dice Rastrero, me gustaría saber cuáles de las grandes empresas del software social y de entretenimiento de hoy en día probablemente ni existirán en 5 años. Existirán, yo creo 5 años es poco, ¿eh? Yo en 5 años existirán, yo diría que todas. De las grandes, ¿eh? De las grandes. Por ejemplo, TikTok existirá. Tencent existirá, Meta existirá, Google existirá, todas esas empresas de entretenimiento, Spotify existirá dentro de 5 años, Netflix existirá, a menos que sea comprada, etcétera, pero tiene mucho poder de marca. Si me dices dentro de 20, ya podríamos debatir, porque se va a dar un cambio tecnológico antes, un cambio muy grande. A principios de la siguiente década, 2030 más o menos, vamos a un cambio masivo tecnológico. Igual que hubo entre el 93 y el 2003-2004. Y sobre todo a partir de 2007-2008 con el lanzamiento del smartphone. Dice Seriot, Rastro Lacayo, con esa información te podrías hacer rico en bolsa. Ah, vale, perdón, quería agradecer porque no lo he hecho antes. Perdón, porque no he saltado el aviso. Quería agradecer a CrobaxNRG, que ha seguido el canal. Muchísimas gracias, CrobaxNRG, por seguir el canal. A ver, seguimos. Alfonso DF, con Samsung no podían pelear. Samsung fabrica lo que monta Apple. Sí, pero entonces, a ver. Es que ellos tenían el suficiente músculo para hacer determinadas apuestas, para coger dinero. Podían haber hecho muchas cosas, podían haber comprado compañías, podían haber apostado por emergentes, podían haber puesto dinero en porcentaje de las grandes americanas, podían haber hecho un montón. Es como lo que hizo Telefónica, ¿no? Con todo el dinero que nos sobre cobró a los españoles, se puso a comprar empresas que no tenían sentido para su estrategia. La estrategia de Telefónica debía ser, haber sido diferente. Dice Alfonso, y tiene en la recámara hierro todavía mejor que puede ser usar en sus móviles. Dice Aurelio, yo, Mark Zuckerberg es un super dotado, estoy seguro. Es que se ha adaptado muy bien. Aparte de construir una plataforma como Facebook, ahora lo damos como algo que vale, que Facebook crece en los árboles, ¿no? Que le das una patada, te cae una manzana y te cae la plataforma Facebook, ¿no? Es algo extremadamente complejo. Que no fue el primero que intentó hacerlo. Había muchos grupos de gente intentando conseguir algo como Facebook. Y no podían hacerlo porque no tenían el talento para hacerlo. Y fue específicamente Zuckerberg el que tenía el talento para ello. Y os recomiendo La Red Social, la película, porque es excelente y cuenta muy bien la historia. Bueno, es despacio y ha vuelto Alfonso, dice Rasor la calle. Alfonso, Samsung hace más dinero vendiendo componentes fabricados por ellos, especialmente pantallas, aunque vende todo. Que vendiendo productos, sí, a ellos les da igual, ¿eh? Ellos, su división, hasta cierto punto su división de móviles está bien, pero no es una división que vaya fatal, como LG que tuvo que cerrarla. Pero hasta cierto punto es un showroom de lo que pueden hacer. A ver. Seguimos. Aurelio, yo dejé Facebook en 2011 y ojalá nunca hubiera entrado. Respecto a lo de Nokia, su N9 con Migo se adelantó a su tiempo, una lástima. Pero es que tienes que llegar a tiempo, no tienes que llegar antes. Tienes que llegar a tiempo y tienes que entender cómo cambia el mercado para adaptarte. Toxicosmos, pues tengo, no veo nada. Pues todo, no veo nada que pueda llegar a ser un The Next Big Thing. The Next Big Thing es el metaverso. Estoy convencido. The Next Big Thing son las gafas de calle para el metaverso, de 100 gramos, parecidas a unas gafas Ray-Ban. Cuando eso se consiga, cuando se meta toda la electrónica en una Ray-Ban, eso es The Next Big Thing. J. Romero, el peligro de Netflix es la propaganda woke. Ahora vamos a hablar de Netflix. Os voy a enseñar unos datos que creo que en la prensa española no ha publicado. Que la pueden hacer infumable. Toxicosmos, ¿cómo se llamaba la red social de Movistar antes de comprar Twenty? Pues ni me acuerdo. A ver si Marx está por aquí y lo sabe. Que hicieron una promoción enorme con narices de payasos verdes. Ni idea. Toxicosmos en el 9 creo que llegó en 2011 y era tarde. Bueno, en 2011 era tardísimo. Si llegó en 2011, era tardísimo. Era tardísimo. Ya había salido Android, había salido iOS. No. Vale. Chicos, vamos a hablar de Netflix. Podéis seguir escribiendo de esto y me gustaría comentarles de lo que voy a hablar de Netflix ahora, ¿eh? Porque es muy interesante. Y la pregunta es, ¿os habéis planteado alguna vez qué es lo que ocurre en una plataforma gigantesca como Netflix que tiene centenares de millones de usuarios suscritos y no digamos de gente que mira porque comparte cuenta? ¿Os habéis preguntado qué es lo que pasa cuando se estrena un éxito cultural? ¿Qué pasa cuando se estrena una película que supuestamente tenía que haber salido en el cine una semana antes? Que muy rápido pasa a la plataforma, porque se compran los derechos. O cuando se estrena el Juego del Calamar, o una temporada de La Casa de Papel. Pero hay determinadas series, algunas de niños, etcétera, que tienen muchas consecuencias. Pues vamos a ver todo esto. Y no solo con Netflix, vamos a verlo con otras plataformas. Y repito, si queréis hablar de cualquiera de estos temas, Netflix, Spotify, la creación de contenido o Facebook, pues me encantaría leeros. Vale, chicos, vamos a verlo. Mirad esto. ¿Sabéis qué es esto? Podéis ver tres grandes, bueno, gigantescos picos. Uno a la izquierda. Esto es, creo que es número de nuevas suscripciones. Diarias entre 1 de enero de 2020 y la actualidad. Podéis ver tres picos enormes. Uno que se da en la primera parte de 2020, que está a la izquierda. Veis uno muy fino, que duró muy pocos días, duró 2 días probablemente, que está en el centro, que es altísimo. Y luego veis uno más largo, pero más ancho, que está a la derecha, está al final, que es el final de 2021. ¿Sabéis lo que es el primer pico de usuarios suscritos a Netflix esos días? ¿Sabéis qué es eso? Si os digo la fecha, ¿me podréis responder? Si os digo que el primer pico de la izquierda corresponde a marzo y abril de 2020, ¿me sabríais decir por qué? Evidentemente, es el COVID, ¿no? La pandemia. Como dice Shuprey, el COVID. Coronavirus hizo que el encierro, el confinamiento, la pandemia, llevara muchísima gente estar 2 meses suscribiéndose a plataformas como Netflix. Se ve bastante ancho. Eso, si cada columna es un día, eso debió durar 2 meses y pico. En el centro veis una cosa que es, prácticamente dura muy pocos días. Hay 2 o 3 a los lados de eso. Pero eso del centro es una serie que quizá no os... Porque es que coincidieron 2 cosas ese día, ¿no? Uno es el estreno de la película Mank, que no sé cómo se ha estrenado en España, con qué nombre, pero creo que es una película producida por Netflix, propia de Netflix. Y luego el estreno de una serie de dibujos animados, que supongo que será de niños, porque no la he visto, se llama Big Mouth. Y el estreno de esa temporada y el estreno de la película, que pasaron, si no el mismo día, en días muy cercanos, hizo que se disparara el número de suscripciones hasta casi 100.000. No, más de... Faltaba un poco para 100.000 en un día, ¿eh? Es una barbaridad. Es una barbaridad que un día, pum, 100.000 tipos han pagado tu suscripción. Y luego en la parte de la derecha, ¿sabéis lo que es la parte de la derecha? Ese pico triangular que se va hasta los 45.000. Hombre, el gran Monos del Espacio. Muchísimas gracias, don Monos. Y ha vuelto a suscribirse, ha renovado su suscripción. Es el tercer mes. Se lo agradezco, don Monos. Un gigante. Tanto en la producción de contenido como cuando está aquí compartiendo con nosotros. Vale, chicos. ¿Veis lo de la parte derecha? La parte derecha es una curva más diferente. Es diferente porque dura más días. No es tan alta. Y es el juego del calamar. Lo habéis adivinado. Es el juego del calamar. El juego del calamar hizo que en octubre y noviembre de 2021, Netflix, que tenía una media de suscripciones diarias de 20.000, se fuera a 45.000. ¿Por qué? Porque más que se doblan. Porque la gente oye hablar de algo y lo tiene que ver. ¿Y por qué lo tienen que ver? Porque consumir contenido es un hecho social. Tú tienes que debatir qué es lo que están viendo los demás. Si has escuchado un podcast o has leído un artículo en la prensa o has visto un vídeo en YouTube y todo el mundo en el trabajo, en todos los sitios, está hablando del juego del calamar, dices, ostra, es que tengo que estar en esto, ¿no? Es un hecho cultural, aunque es que de verdad esto me va a interesar. Pues es que lo vas a averiguar, es que te vas... Mucha gente se suscribió simplemente para ver de lo que se estaba hablando. Luego le gustaría o no le gustaría. Pero son eventos culturales, ¿no? Que arrastran muchísima gente. Por eso estoy convencido que va a haber una segunda temporada del Juego del Calamar. Bueno, pues no tengo dudas al respecto. Esos que decían que es una temporada autoconclusiva, la primera, y encima como acabó... Para nada, no estoy nada de acuerdo. Estoy por hacer un episodio sobre un stream solo del Juego del Calamar, con spoilers, para explicaros lo que pienso del Juego del Calamar, ¿eh? Estoy por hacerlo. Vale, vamos a ver. Porque hay más plataformas, ¿eh? Esto es HBO. Es HBO. ¿Veis un pedazo de suscripción que da en esta... Esto es en Estados Unidos, ¿eh? Que se va, creo que a 450.000, pero una barbaridad de alto. HBO. ¿Sabéis qué es eso? No sé si lo podéis leer, porque creo que pone el nombre. Pero si no lo podéis leer, intentad adivinarlo, porque creo que no lo vais a saber. Es el estreno de la película de superhéroes Wonder Woman 1984. Eso es. El estreno de esa película, Wonder Woman 1984. Y eso ha pasado con algunos estrenos que han ido muy rápidamente, o que tenían por ser películas de superhéroes, de DC, de Marvel, han ido a las plataformas, puff, y encima en una época que mucha gente no estuvo yendo al cine, 2020-2021, hay diferentes picos en HBO, que es consecuencia de esto, también de algunas temporadas, pero bueno, es el pico más grande es este. Vale, ahora vamos a ver. Apple TV. ¿Alguno de vosotros tiene Apple TV? Apple TV. Fijaos en algo. Porque esto va a ser un poco corriente y no, esto va a ser un poco antiintuitivo. Y voy a explicar por qué creo que en el caso de Apple TV esta curva tiene que analizarse de otra forma. ¿Ves que hay un super pico que se va creo que hasta los 60.000? Que es una serie que se llama Greyhound. Yo no la he visto, no sé qué es Greyhound. Pero a mí lo que me interesa es otra cosa. ¿Os dais cuenta que hay un pico justo durante la pandemia? Eso es explicable. ¿Pero habéis visto que en 2020 va bajando hasta más o menos febrero o marzo que empieza a subir por la pandemia? O sea, viene muy alto desde el 1 de enero, lo que quiere decir que probablemente en noviembre está más alto aún. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Y esto es por el inicio, ¿no? Pero ¿por qué ocurre luego cuando pasa este Greyhound release? ¿Cómo va aumentando la parte central? ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque en la parte central, si veis, hay una clara tendencia para arriba, ¿no? Entre mediados de 2020 hasta, digamos que la primera parte de 2021 va claramente arriba. ¿Sabéis qué es esto? Esto es la política de Apple de ofrecerte Apple TV gratuito, en algunos casos un año, en caso de que compraras un iPhone o cualquier producto. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que empezaron a venderse muchísima electrónica. Y a eso se coincidió con la explosión de los M1, que hizo que mucha gente se pasara a Apple, los procesadores, por los procesadores M1. Que aumentó ese año, creo que el 100%, las ventas. Bueno, aumentó una barbaridad. Toda esa gente tiene ingresos o suscripciones gratuitas, dependiendo de en qué momento, de un año, de 3 meses. No sé si alguno hubo de 2 años también. Fue una barbaridad. ¿Y por qué se hizo algo así? Porque necesitaban mostrar números. Necesitaban mostrar que había gente. Y que, en el fondo, es como una discoteca. ¿Qué pasa si vais a una discoteca y no hay nadie? Pues que os salís. ¿Qué pasa si entráis en un restaurante y no hay nadie? Porque os salís y podríais preguntaros, ¿y qué tiene que ver eso con una app de contenido o con una plataforma? Pues tiene el evento cultural. Si nadie lo ve, nadie puede viralizarlo. No puedes crear una especie de juego del calamar, si nadie te está viendo. Necesitas que se vean ciertos números muy altos. Y para ello tiene que haber gente en esa discoteca, aunque entre gratis, pero tiene que haber gente en la discoteca. Es un hecho, para mí, obvio, ¿no? Y la apuesta es, además, veis al final del año cómo vuelve a subir. Otra vez por la temporada, el último trimestre del año para Apple es el Black Friday, aunque había problemas de componentes, se venden más electrónica en noviembre, octubre, diciembre, septiembre que en julio y en agosto. Eso es un hecho. Entonces, como se vendió más electrónica y tenían esas inscripciones o suscripciones gratis por un tiempo, pues Apple TV ganó muchísimos suscriptores. Es que es una estrategia que tiene sentido. Pero bueno, eso simplemente les sirve para ganar tiempo, ¿eh? Le sirve para ganar tiempo hasta que tengan el suficiente contenido como para al menos ser una alternativa. O mínima alternativa, pero va muchísimo por detrás de Netflix. Van muchísimo por detrás de Prime Video en Estados Unidos. Y vamos a ver si ahora que van a venir en los próximos 2 años con los grandes estrenos en la plataforma de Apple TV, están metiendo dinero a las puertas los de Apple. Pero cuidado que también viene un contenido de Amazon Prime que estoy convencido que va a disparar la plataforma a nivel mundial. Y ese contenido es la serie de los libros del Señor de los Anillos. Son 3 libros, ¿no? Señor de los Anillos unidos. Cuando Prime Video estrena El Señor de los Anillos, yo creo que el tiempo de uso de esa aplicación va a dispararse. Es la serie que la gente va a tener que ver. Va a ser la serie del debate. Como El Juego del Calamar, como Juego de Tronos, como lo que sea. La serie de la que habrá que debatir es El Señor de los Anillos de Prime Video. A ver si se estrena este año, finales de este año, o es 2023. Espero que sea este año, ¿eh? Jolín, perdón. Tengo la nariz tapada, tengo un dolor de cabeza tremendo. Jolín. A ver si sobrevivo, Vamos a ir leyendo los comentarios. Opinad lo que queráis de todos los temas de hoy, ¿eh? A ver. Creo que iba por aquí, ¿eh? Creo que iba por aquí. Alex dice, yo soy más de HBO. Rastreo la calle. Me llama más Filmin, pero creo que hay... A ver si entrevistamos este mes al CEO de Filmin España, el director, que me añadió en Twitter. A ver si le puedo entrevistar. Menos espacio. Pone Wonder Woman. Hoy no existe ninguna plataforma de streaming que no sea woke, dice Rastrero. Rastreo adelante con ese stream del Juego del Calamar. Se le han dado muchas lecturas. Sí, yo creo que vamos a hacer un streaming solo de spoilers del Juego del Calamar. Vamos a analizarla y me dais vuestra opinión. Porque yo tengo una opinión un tanto distinta, ¿eh? Porque hay una cosa que es el fondo. Es decir, la historia, los juegos, por qué ha tenido éxito. Otra, la forma. Es decir, cómo se ha rodado. Luego incluso los valores. Hay mucho que se puede analizar del Juego del Calamar, ¿eh? Me gustaría analizarlo con vosotros, si lo habéis visto. Marmon Soriu. Yo no he visto ni ver El Juego del Calamar. No lo paso bien con ese tipo de... Si no lo pasas bien con contenido violento, no la veas. Porque hay muchísima violencia. Astero Lacayo. WW84 es un truño. Wonder Woman 84 es un truño de tira a la máquina de hacer churros. La primera estaba algo potable. A mí la primera me gustó. La segunda no la he visto. El resto no las he visto. Creo que hay dos o tres, ¿no? Y la primera no estaba mal. Una peli para pasar el rato. Las pelis de superhéroes para pasar el rato también, muchas de ellas. A ver, Alfonso. Greyhound es una película... Ah, de Tom Hanks. Sí, tuvo mucha... En Estados Unidos tuvo mucha relevancia Greyhound. Sí, ahora sé cuál es. Porque después la regalaban. Sí, así es, Davidio. Lo has adivinado. Rastrerio. ¿Qué hay cambio con, creciendo bajo la superficie? O Apple TV no le han... A ver, es que Apple TV está mal enfocado. Y la gente no quiere otro trasto si no va a ser una consola o algo así. Y como tampoco es una consola, yo no me compraría un Apple TV. No le veo ninguna ventaja. De hecho, Apple TV ya está en otras televisiones que no necesitas el Apple TV. El hardware. Es que no le veo ventajas al hardware. Para hacer AirDrop, para eso, me voy a gastar 150 euros, 200. Lo hago de otra forma, ¿eh? A ver. Aparte de eso, la serie Invasión y la saga de Fundación de Asimov es todo lo que me suena. Davidio, Rastro de la Calle, saludos gordos y peludos, más mucho arriba. A ver, Shoja, Jordi, ¿crees que Movistar y series propias haría mucho en el tiempo? Shoja, ¿cómo me preguntas eso, tío? ¿Cómo me preguntas eso, por favor? Tú sabes lo que pienso de Telefónica, ¿no? Telefónica es una multinacional que puede vivir de ordeñarnos a todos si se lo permite el gobierno, pero cada vez está destruyendo más valor. Ha vendido las cosas que eran interesantes, no tiene ninguna propuesta atractiva, no sabe qué hacer para ampliar su negocio. No sé, es que no... Y la televisión que tiene... En fin. Marmon Soriu, lo de peludos me despista un poco, pero saludos. Esto no la callo. Oye, Jordi, del Juego del Calamar, ¿no te parece llamativo que la producción que sea más comedia de la plataforma no haya sido de producción norteamericana? No, y te voy a decir por qué. Porque hay, como de los top 5, hay 4 que no son americanas. Hay una inglesa, están creo que 2 temporadas de ¿cómo se llama? La Casa de Papel, que no me gustó, pero bueno, es otro tema. Creo que está Lupin, que es francesa, y está El Juego del Calamar. Hay alguna americana ahí metida, pero a ver, hasta ahora disfrutamos del juego del los títulos americanos, entre otras cosas, porque tenían más dinero para la producción y porque a la hora de meter las películas en el cine se contrataban paquetes, con lo cual eso sacaba a películas de otros países. Pero si mete el dinero a Netflix y además que va a pedir cierto lenguaje, porque sabe lo que tiene éxito, es que puedes tener éxito de cualquier tipo de película, además, o de cualquier tipo de contenido. Además, va a ser contenido un tanto sorpresivo en algunos aspectos, como puede ser cultural, racial, de todo tipo. Y eso va a chocar a la gente y eso va a hacer que tenga más éxito. A mí no me sorprende que haya tantas series extranjeras que estén en el top de Netflix, que además es una plataforma global, ¿eh? O sea, Arnau, me parece muy curioso la cantidad de tiempo que se puede llegar a perder la gente simplemente en elegir. Bueno, es que a mí me alucina el tiempo que se pierde exactamente en eso. Como cuando te quedas secuestrado en un menú de Netflix o de una plataforma porque literalmente no sabes qué ver. No sabes qué ver. Y mira que mete mucho dinero Netflix en intentar hacer que sea lo más rápido posible. O recomendarte lo que ellos sepan que te vas a quedar ahí. Porque ellos lo que quieren es que utilices la plataforma, porque si no la utilizas no vas a pagar. Solo vas a pagar por algo que utilices, o mayormente. En mayor medida, diríamos. Esto es la calle. Bueno, a ver, eso es una conversación tanto privada. Pasemos. Imagina que no tengas datos de esto. Dice Shimo Pok. No. Fricada América bastante. No, no los tengo. David 7. Creo que había una página en la que hace juntar todas las suscripciones en una única plataforma, pero claro, es caro. Sí, hay una. Pero creo que es online, ¿no? ¿No? No está en el televisor. Creo que es online. También hay plataformas tipo Pulpo que sirve para compartir cuenta. Sí, pero es que eso ya lo hace la gente. Lo permiten las plataformas para que cada vez haya más gente que figure en los números. A ver. Arnau Marmosorio, gracias, no lo conocía. El caso es que desde hace 2 años tengo Netflix turco, 3 euros el mes, y luego lo subo al kilo en Pulpo. ¡Ostras, qué bueno! Oye, haces un negocio. Me parece muy bien, David. No me parece incluso ilegal. Me parece que... Habría que ver las condiciones, pero bueno. Garmon Botsia, el argumento del juego del calamar está bastante trillado. Es una copia. Es una copia de 3-4 películas y podemos discutir. El día que hablemos de esto, del juego del calamar, os diré las fuertes inspiraciones que yo he encontrado, ¿eh? A ver. Marmon Sorio, algún día... Si quieres te cuento, Jordi, una faena que le hice a Telefónica. Le hice perder 500 millones o así, me siento orgullosa. ¡Ostras! Eso lo tienes que contar en el próximo directo, cuando vengas, ¿eh? Eso lo tienes que contar. ¿Qué hiciste? ¿Presionar para un cambio normativo? Bueno, no lo cuentes, cuando vengas lo cuentas. A ver, rastreo lacayo al grupo mediático que se le ocurre compendiar todas las plataformas HBO, Disney, Netflix, Filmin, Apple TV bajo una misma cuenta a un precio ajustado. Imagínate pagar 20 euros, pero por acceso al contenido de todas. José Recuervas, Netflix es un ejemplo de globalización cultural. Gracias a esa plataforma he conocido series israelíes o de Corea que ni de lejos las vería en la televisión española. Es que no tendrías la posibilidad. Y la clave de Netflix es que tú puedas tener todas las posibilidades. Eso es lo que quieren. Que puedas elegir entre... Incluso hicieron una apuesta, intentaron conseguir cine clásico, pero es que era algo tan marginal lo que se veía que al final solo tenían 4 o 5 películas para recabar minería de datos, ¿eh? Lo único. Creo que tienen muy pocas, porque no les compensaba comprar los derechos para la audiencia que la audiencia no, para los visionados que tenía. Además, el cine clásico es el típico contenido que la gente dice que consume más que consume. Es como los documentales de la 2. A ver, Rastro Lacayo, yo también. A ver, Marmosorio, a mí me ha pasado igual que a ti. He dado la vuelta al mundo en series. Y además que hablaste de series, creo que eran israelíes, ¿no? Me llamó la atención porque no las conocía prácticamente ninguna de ellas. ¿Diría que ninguna? Probablemente ninguna, chicos. Las series que comentó Mar, cuando hablamos de series aquí, creo que no habían... De las 10 que dijo, como conocía 2, quizá. 2 o 3. No creo que más, ¿eh? No creo que más. Bueno, chicos, pues yo creo que esto vamos a ir cerrando, ¿eh? Yo debo comer algo, aunque sea poco. A ver. Y luego he preparado el directo de las 10, ya he publicado el episodio de Tiscra de hoy. Así que, chicos, pues nada, lo dicho. Un abrazo, nos vemos esta noche a las 10, 10 y cuarto, ¿eh? Va a haber directo seguro. 10, 10 y cuarto. Creo que 10, pero bueno, si no, lo publicaré en Twitter a la hora que es. Un saludo, chicos, os quiero.